Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, uno de los conductores de este programa, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo, El Retorno, les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido todavía. Buenas noches, audiencia de Capilla del Monte, de Córdoba, de Argentina y del universo entero, planeta Tierra incluido, todo. Buenas noches, Daniel, ¿cómo te va? Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas, todo Capilla, todo Punilla y el universo todo. En este martes 3 de noviembre, impresionante cómo pasó el año, ¿no? En un año pandémico. Martes 3 de noviembre, programa número 450, y para los que piensan que los números son importantes, 450 programas son importantes, es un número. Bueno, ¿por dónde estamos, señor Daniel Salvatore? Estamos en Me Asomo, El Retorno, por FM Astral, 93.7 MHz para el Valle de Punilla, 107.1 MHz para nuestra localidad de Capilla del Monte, y se escucha en todo el país, en todo el universo, por www.fmastral.com.ar. Para mensajes y WhatsApp, llamar al 11-5503-1691, 11-5503-1691. Bueno, y estaba pensando que con todos estos incendios que tuvimos este año, ya deberíamos empezar a hacer una campaña a la pirotecnia, porque uno de esos fueguitos artificiales pueden llegar a incendiar otra vez el campo, las sierras, los bosques, y no podemos darnos el lujo ni siquiera de permitir que pueda llegar a pasar algo. Yo me acuerdo una vez que estuvimos en Bariloche con Daniel y festejábamos un año nuevo, estábamos esperando a las 12 y estábamos esperando los ruidos de los cohetes, y la verdad eso fue hace mucho tiempo, como 10 años o un poco más, y no hubo ni un fuego artificial, ni un petardo, ni nada. O sea que desde hace muchísimo tiempo en otros lugares en Argentina se cuida esto, y el municipio debería velar por esa restricción, o sea, no a la pirotecnia desde ya. Bueno, vamos con nuestra música argentina que nos gusta tanto, El Poder de los Sueños, Alejandro Lerner, Soledad, Morrissey, Leo García, Baglietto y Patricia Sosa, Las Cosas Tienen Movimiento, y después volvemos con una invitada especial a ver si llega.

y aparte a los animales les joroba porque son muy, muy, muy, mucho más, ¿cómo se dice? Silvia Belliard. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. ¿Qué le pasa a los animales cuando escuchan esos estruendos, se vuelven locos, se disparan, se pierden? Sufren mucho porque primero ellos tienen una capacidad auditiva, igual que el olfato, mucho más desarrollado que nosotros. Y esos estruendos generan ondas que provocan daños realmente. Además de liberar, actuar como un estimulante, como un disparador, que los entra en un estado de estrés traumático, donde hay una gran liberación de sustancias en el cuerpo que generan una mayor actividad cardíaca. Aquellos que tienen un umbral bajo de, digamos, para responder a esos estímulos nerviosos y tienen alguna lesión neurológica que no sabemos o que son epilépticos, eso puede actuar como un disparador que genere las convulsiones. Lo que me mostró la experiencia a lo largo de los años fue que muchos pacientitos que por ahí eran viejitos y venían ya con cardiopatías y problemas previos, que nos costó por ahí estabilizarlos, pero que venían teniendo una buena calidad de vida con su medicación, después de las fiestas, por ahí pasaban la fiesta, pero por ahí al mes o a los dos meses, mes y medio, morían. Claro, y las aves, ¿no? También. Las aves es tremendo porque las aves tienen frecuencias cardíacas elevadísimas. La frecuencia cardíaca es un índice que indica la actividad cardíaca, cuántas veces late por minuto el corazón. Para que ustedes tengan una idea, el promedio en los humanos está entre 60 y 70, 80 pulsaciones en estado de reposo, ¿no? Si obviamente me salgo a correr una vuelta manzana, me va a aumentar. En el caso de los animalitos, cuanto más pequeños son de tamaño, más grande es la frecuencia. O sea que un perro, si es pequeño, puede tener hasta 120 de frecuencia cardíaca. Un perro grande puede tener menos, puede tener 60, por ejemplo, más parecido al humano. Pero un ave, una gallina puede tener 200 y un ave pequeña puede tener, un canario puede tener hasta 1000 por minuto. Explota. Claro, donde le das un estímulo para que esa frecuencia aumente, no tiene capacidad y se mueren de un paro cardíaco. Una vez en Buenos Aires, yo no sé si me acuerdo que estabas vos, Daniel, que habíamos subido a la terraza del departamento en el piso 9, era... En Navidad, nunca habíamos visto, queríamos ver los fuegos artificiales que tiraban en Buenos Aires a la noche, en Navidad a las 12 de la noche, y subimos a la terraza, y cuando subimos a la terraza y empezaron a sonar todos esos cohetes y luces y qué sé yo, vimos bandadas, palomas que volaban desesperadas a la noche, que no son aves para volar de noche, pero nunca habíamos visto, nunca había visto eso, y la verdad que... Me vino bien para saber que eso no se puede hacer. Sí, para tomar conciencia, ¿no? Que uno no puede festejar cuando otro sufre. Hay maneras de festejar, no lo que pasa es que culturalmente, ¿quién de nosotros desde chiquitos era esperar la hora de las 12 para ir con las estrellitas y con las bengalas a la vereda? Pero eso ya pasó, ya está, ya fue. Otro siglo. Fue otra época, era otra manera de ver las cosas, éramos menos, era también la pirotecnia mucho más infantil, por así decirlo. Esto parece una guerra nuclear cuando tienen algunos. No, esto es tremendo. Y además a veces te pones a pensar y decís, pucha, hay derecho a festejar y a divertirse, pero no a costa de otros. Y gastar, lo que se gasta en pirotecnia, es tremendo los costos que tiene la pirotecnia, al margen de los costos para la salud y para el sistema nervioso, ¿no? De cualquier individuo. ¿Y cuál sería la idea de tirar una bomba de estruendo al lado de un vecino, por ejemplo? ¿Qué se festeja? Y no sé, habría que preguntar al que la tira. Claro, y bueno, y ahí es cuando los municipios deben estar atentos y empezar a poner multas. Bueno, eso no, pero se puede, los municipios hacer. Mismos nos han demostrado que han hecho protestas y han tirado cosas con pirotecnia. ¿Qué le estamos pidiendo? ¿Peras al olmo? Bueno, sí, pero deberíamos empezar a cambiar. En Auckland está prohibido tirar pirotecnia. ¿Acá en Nueva Zelanda? Y en Nueva Zelanda. Y entonces el Estado hace un espectáculo, tiene una torre muy alta, casi cerca del mar, y entonces toda la ciudad, toda la gente de alrededor lo ve, se ve de todos lados, tiene como 200 metros, y hacen un show de pirotecnia, claro, y ese es el festejo que la gente tiene. Claro. De fuegos artificiales, de más fuegos que artificiales. Porque no hay ruido ahí. No, no hay ruido, es todo fuegos, claro, artificiales, y es bárbaro. Es visual, eso. Es un espectáculo, claro, visual. Pero es un solo lugar, en toda una ciudad gigante. Lugar, no se escucha un solo petardo ni nada. Bueno, antes de ir a un set de música que yo preparé, que preparamos con Daniel, quiero hablar, estábamos viendo que las vacunas están a punto de llegar, dicen que van a llegar en diciembre. ¿Qué Hoy pensás escuché. De eso? Y a mí me da un poco de temor. Yo no, aclaro, no soy una persona cerrada ni soy una antivacuna, por así decirlo, ¿no? Yo creo que si bien uno tiene tendencia a volver a lo natural, no podemos desconocer los avances de la ciencia que han salvado muchas vidas, porque si hubiéramos sido contradictorios totalmente a las vacunaciones, imagínense lo que hubiera sido cuando hubo poliomielitis, cuando muchas enfermedades que se han podido controlar. Lo que pasa es que las vacunas que se produzcan de manera seria deben seguir un método científico que se aplica para básicamente poder establecer a través de pruebas que llevan su tiempo, que son numerosas, tienen que establecer básicamente que tengan, que sean efectivas, que tengan la potencia adecuada para desarrollar anticuerpos que sean que nos prevengan las enfermedades, que nos cubran, y que sean inocuas. Con lo cual, eso lleva un tiempo y lleva un método que lleva ese tiempo y no otro. Uno podrá acelerar determinada etapa, pero hay etapas que son básicas que no se pueden saltear. Yo he trabajado. Pero como el mundo ha cambiado también, ¿viste? Los tiempos a lo mejor son otros. No, pero la biología, los que cambiaron los tiempos somos los humanos. Los, digamos que los seres más simples, por así decirlo, o que no son pensantes, tienen una propia biología y vos. Es como si yo te dijera, a ver, te tengo que hacer una histopatología, es decir, un estudio del tejido, de una pieza de tejido que te saco, un tumor o lo que fuera, y lo tengo que analizar. Bueno, analizar eso lleva un periodo no inferior a 14, 15 días. Hay un método rápido que se usa, por ejemplo, dentro de los quirófanos, cuando uno quiere tener, en el momento que saca la pieza, una imagen así como previa, si a primera vista se puede hacer una, se hacen con sistema en frío, y en ese momento vos podés tener una idea de las células que están en ese tejido, si pueden ser malas o no, pero no es a veces el 100% para decir no tiene algo anormal. El método, digamos, básico que te lleva 14 días, ¿por qué? Porque está estudiado que esa pieza necesita estar fijada en formol una determinada cantidad de días, después lleva determinados procedimientos que por más que quieras acelerarlos, no se puede. Bueno, para uno que no entiende nada, como yo, que estaba escuchando en televisión, las vacunas, por ejemplo, las que decían que eran las rusas, que son varias, no es una sola, sino son varias, siete. Son siete, no son vacunas nuevas, son vacunas que ya se han probado, son como vacunas que tienen un agregado diferente. Entonces no es algo tan nuevo, uno piensa que esto lo hicieron en los últimos meses, no. Son vacunas que ya estaban en la época del ébola, de la gripe H1N1, y entonces le han agregado un componente que resultaría que es beneficioso para este caso del COVID-19. De todas maneras, hoy escuché al doctor Pizzi, creo que se llama Hugo Pizzi, sí, que es un inmunólogo reconocido de Córdoba, y justamente escuchaba eso en un audio en internet, ¿no? Que justamente le decía que estaban muy contentos por la llegada de estas vacunas, y explicó eso, que yo no lo había escuchado hasta el momento, soy honesta, que dice que son como si vos tuvieras el molde, por así decirlo, de los anticuerpos, que se han usado para otras enfermedades. Ya hace bastantes años. Claro, es que coronavirus, por ejemplo, el coronavirus común, no el COVID-19, existe hace muchísimos años y todos, muchos lo habremos padecido sin saber que lo hemos tenido, porque tiene que ver con enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, incluso en los animales hay coronavirus que nada tienen que ver con el COVID-19. El COVID-19 tiene una particularidad diferente que hace que eso no nos cubriera. Pero aparentemente ellos como que han tomado, por explicarlo fácilmente, como si hubieran tomado el molde de esos virus y le hubieran agregado esa diferencia que no tiene. Algo como así sería explicándolo sencillamente. Bueno, viste todo lo que sabe Silvia, es un libro abierto, es un placer tenerla. Bueno, mira, vos... mientras no me digas que soy el de Petete, porque ya, no sé si es por lo antigua, pero mis amigas me llaman y me preguntan. Dije libro abierto. A las 12 de la noche, ¿vos qué opinás de tal cosa? Bueno, yo tengo unos temas para hablar después, y el tema que yo quería era este, decir, empezar a decir no a la pirotecnia desde ahora, ¿no? Me parece para empezar perfecto. A lavar, no es lavar los cerebros, pero para empezar a educar a la gente que se ha educado desde hace años. Creo que en este programa, que hace 5 años que lo venimos haciendo, lo venimos diciendo, y siempre a la noche decimos, son las 12, qué bueno que nadie tira nada, y de repente, ¡paf! ¡Paf! Y ves fuegos y dices, qué tarados, cómo les gusta ir en contra de las ordenanzas, en contra de la ley. Bueno, tiene que haber alguien que cuide, que nos cuide. Bueno, entonces, después quiero hablar con vos, Silvia, de los animales en estos incendios que hubieron ahora, pero después de estas dos canciones. Dale. Y también nosotros tenemos una nueva visita en casa que come de los platos de los gatos, que se llama Catalina, que es una comadreja. Que la vemos muy poco porque viene de noche. Entonces es que tienen hábitos nocturnos. Sí, sí, sí. Así que la vemos de noche. A veces no la vemos y vemos el plato vacío. O sea que sabemos que Catalina estuvo por ahí y la gente le tiene como un poco de terror, no sabe bien qué es. Y podríamos empezar a hablar de todos los animales que hay acá en las sierras y que la gente le tiene terror, pero a lo mejor son súper beneficiosos para todos. Los seres humanos, ¿no? Y para mira, todos. Dios hizo la creación a la perfección. Ajá. Los que la embarramos somos nosotros. Muy así bien. Que estaría bueno conocer para qué sirve cada uno. Muy bien. Bueno, vamos con Lito Nevia, La Balsa, Fito Páez, Tu Vida, Mi Vida. ¿Y tenés alguna canción de Silvia De Marco? Sí, tengo una. Bueno, podías ponerla como... Es un crudo, sí. Un crudo como el jamón altura. Crudo que nos encanta. Y después cuando volvamos con Silvia nos cuenta qué es la canción, porque es una sorpresa, casi mundial. Yo me iré a naufragar.

estos incendios que seguimos sufriendo, porque que no nos toque nuestro pueblo no quiere decir que no sea nuestro monte, ¿no? Y fue una manera de reconocer y de hacer un homenaje a todos aquellos que fueron a poner el cuerpo para defender lo nuestro. Y cuando hablo de los guardianes del monte, me refiero a todos, desde los bomberos de alma, los que ponen el cuerpo, aquellos que van y que no miden nada y están dando un servicio, aquellas personas que se sumaron como brigadistas, articulando con el trabajo de los bomberos, y que se han pasado muchas horas también haciendo guardas de cenizas para que no se reencendiera, comiendo parados a la intemperie, quemándose los zapatos porque el calor del piso es tan grande que los borcegos se fundían. No es una ropa preparada para esas cosas. Entonces, bueno, tratando de articular en la ayuda, y desde ellos, desde la gente del pueblo que con todo amor donó cosas para que se les diera de comer, gente que puso sus camionetas para llevar agua, que dicho sea de paso hubiera venido muy bien el agua que siguen guardando allá en el galpón de Urquiza, para lavar, no sé por qué pueden lavar con eso. Pues eso ya no se puede ni tomar, ni ingerir, ni nada, y hubiera servido por lo menos para apagar el fuego. Eso... Pero habría que ver qué es lo que tiene en la cabeza esta gente que prende fuego, ¿no? O sea, puede prender fuego y quemar un metro, puede quemar miles de hectáreas, y ahí mueren miles de animales, de los que nunca se hablan, de los animales. Se va a hablar cuando muera gente en una... cuando se queme una ciudad o un pueblo. De los animales, como pasan, ¿no? Desapercibidos, pero bueno, ¿cuántos animales murieron? Vos estuviste en algo de eso, tratando de llevarles comida, tratando de salvarlos. Y seguimos haciendo esta campaña, porque la provincia bajó una línea donde se iban a dar una serie de subsidios, de alimentos, y como última etapa iban a venir unos créditos blandos que, para quien quisiera reponer y crecer una producción, sí, son interesantes, porque el primer año era sin de gracia y después eran 2 años con cuotas fijas sin interés. Eso es lo que se bajó de entrada. Pero después en la realidad sí, se llevó alimento. Tengo compañeros que han trabajado, compañeros me refiero, yo estuve trabajando en la mesa como por el organismo en el que pertenezco, y otros compañeros de trabajo han estado llevando ellos mismos, han trabajado mucho los fines de semana, los que no podíamos ir en persona, hemos trabajado haciendo planillas. Y bueno, pero como pasa siempre, la ayuda que se pudo mandar, primero no fue suficiente ni lo será jamás. Habría que ser muy sonso para pensar que con lo que mandaron está todo solucionado, porque las pasturas no crecen de un día para el otro y los animales siguen necesitando comer. Y por otro lado, nunca faltan los vivillos, porque lo sé a través de gente directa del pueblo, que hay gente que por ahí necesitó y no llegaron a cubrir a esa gente, y otra gente que realmente no necesitaba, que no se le quemó nada, no, han recibido cosas. Eso es amiguismo de los políticos siempre. Y hay. Yo creería, no quiero ser mal pensada, pero por eso digo, no quiero ser ni injusta con los que han trabajado de verdad. Hemos estado codo a codo todos trabajando, cada uno en lo que ha podido hacer, pero sabemos que estas cosas existen. También conozco a la gente y es gente de mi confianza que no inventa, y además yo sé cómo se manejan. Entonces, a mí, por ejemplo, los flashes me hacen mal, ¿qué querés que te diga? Y sabemos que muchas veces las ayudas vienen de la mano de las propagandas políticas. Uh-huh. Mal que me pese, es así. Entonces, lo que estamos tratando de hacer mucha gente es tratar de ayudar silenciosamente por fuera y dejar de esperar lo que la provincia puede dar, porque ya sabíamos que esto iba a ser así. Los supuestos préstamos eran para el final, y después de algunos subsidios que se dieron y unas hermosas fotos que se sacaron, ahora lo que quedan son los préstamos. Yo me pregunto, ¿qué pequeño productor? No hablamos de grandes productores, que no son tantos acá los grandes productores. ¿Cuántos puede haber? 2, 3, 4 en toda la zona. ¿Esos? ¿Sabe más o menos qué cantidad de animales murieron? Bueno, me imagino que de todo tipo de animales. Mira, en esta zona en particular no hubo tantas animales quemados. Hubo pequeñas quemaduras, hubo salvo dos yeguas de escobas que sí quedaron encerradas, pobrecitas. Hubo algunas pérdidas, pero no fue una cosa masiva. Fue mucho más el daño a nivel ganadero, tremendo, en la zona del departamento Cruz del Eje, hacia la zona de Minas, todo lo que es ¿cómo se llama? Cruz de Caña, todos los cañadones. No, no, zona más bien llana, son pequeñas sierras que hay. Hay algunas, algunos desniveles. De hecho, mucha gente, pequeños productores, tienen suelta su ganado, que a veces les cuesta bajarlos cuando tienen que hacer las transacciones o llevarlos a otros campos. Por eso digo, los que tienen la posibilidad de llevar a un feedlot, o sea, un campo donde se van a alimentar, van a pagar por ese alimento y los van a mantener, son pocos. En general la mayoría son pequeños productores que viven de su producción. Son como chacritas. Son pequeñas chacras y donde se les ha quemado todo, hasta la casa. Entonces, si vos no tenés ni siquiera para comer, ¿a quién se le ocurre que vas a proyectar de acá un año a pagar un préstamo, por más fabuloso que sea? Si no sabes si vas a tener para comer o no. Entonces, eso para mí es un engaño pichanga. Lo que pasa es que, bueno, hay que demostrar lo que en realidad para mi juicio no es. Yo no creo en los incendios ocasionales. Sí hemos vivido, yo hace 13 años que vivo acá, más 5 años que venía. Sé que en esta época del año hay cuestiones climáticas que colaboran. Sí, pero esta vez se le fue la mano. No, pero esta vez más de 300.000, casi 400.000 hectáreas no se prenden porque un paparulo dejó el asado sin apagar. No nos engañemos. Esto es claramente un gran negocio que tiene que ver con los negocios inmobiliarios y que tiene que ver con los tratados que ya se firman ahora en noviembre con los chinos para traer a contaminar nuestras tierras con su producción porcina, al margen del dolor enorme de esos animales, ¿no? Esto en lo que respecta a la producción. Bueno, yo un poco pensando en todo esto, que me dio mucha bronca, pensando en el trabajo que hacen algunos para salvar la vida y otros que parece que no durmieran pensando cómo hacer daño para llenarse los bolsillos, y después tener la caradurez de venir y decirte cuánto lo lamento, en qué te puedo ayudar, ¿viste? Pero aparte es increíble que incendien, yo creo que hasta que no quemen un pueblo entero con gente adentro no van a parar. Mira, ya no queda casi nada del monte, tenemos un 3% del monte nativo, de ese 3% quedó el 3% y ahora siguen quemando lo poco que queda, o sea, lo que no se dan... No hay responsables, no hay nadie que se haga responsable, no detectaron a nadie, no hay nadie en cana, porque eso es impresionante. En un par de lugares creo que agarraron a un par de personas, pero... Perejiles. Y probablemente. Yo creo que no es el problema no es el que va con el bidón. El que va con el bidón es un inescrupuloso, es un tipo que no le da las luces para darse cuenta que es un intermediario el daño que va a hacer. Es un infeliz. Le tiran unos mangos y va. El problema es el cerebro de todo esto. Claro. Que eso es lo que a mí viene? Más me... ¿Se sabe de dónde viene? ¿De y dónde bueno, está creo el que cerebro? No hay que ser muy lúcido para darse cuenta. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Vamos Juan y sus hermanos, en vez de sus Juan. Hermanas... ¿Dónde está Juan? Bueno, vamos a escuchar tres canciones que a mí me gustan, ahora las voy a decir, y después vamos a hablar un poco de la comadreja y lo bueno que es tener comadrejas y lo malo que es que los perros la maten por matar, ¿no? Una canción de Charly García, Los Dinosaurios, Gabriela Torres, Bení y Santiago Sampo, que ahora vive acá en Capilla del Monte, Yo no sé. Y después volvemos con acá nuestra invitada de Lux, Así será. Thank you.

3548 561757 a Juan y a Diego. Almacén Natural y Sustentable La Natu, en Vélez Arfield 622, a Nati y Diego también, otro Diego, ¿cuántos Diegos que hay? 891 Todo Piletas, la llamas a Andrea al 3548-576899. Bueno, ¿qué tenés ahí en estos papelitos, Silvia? Ah, me anoté unos machetes. Muy no bien. Soy tan sabionda. A ver, ¿qué dicen los machetes? No, me traje algunas cositas que desconocía y busqué. No, hablábamos de la pérdida enorme, que no solamente es la pérdida agropecuaria, y el bosque nativo incluye no solo especies vegetales, sino animales, que forman parte de todo un sistema en equilibrio. Todos son importantes, todos cumplen una función en este sistema. Y depende de la altura en la que se encuentran, por eso depende, no es la misma flora y fauna en todas las regiones, dependiendo del clima, de la altura en que se encuentran, si hay sierras chicas, si hay sierras grandes, hay un bosque serrano, hay un bosque chaqueño. Y también las especies animales se adaptan a esos lugares. Hay muchísimas especies que tenemos acá en el bosque serrano, desde pájaros, de diferentes tipos de pájaros, desde aves de rapiña, como los gavilanes, bueno, más hacia las montañas más altas, hasta cóndores, hay águilas, acá también tenemos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos que vemos siempre, Daniela, que tienen el sombrerito arriba? Los chimangos, caranchos hay acá también, águilas moras se llaman también, unas que son más chiquitas, y una gran variedad de pájaros, de incluso de colibríes, el colibrí y colilargo. Sí, nosotros en casa está lleno de esos. Bueno, están viniendo de la sierra, igual que muchos pájaros que por ahí escuchamos en casa cantos distintos. Yo hago un llamado a la solidaridad, ya que estamos, que no nos cuesta nada. Muchas casas se hace el compost. Si por favor pueden, agréguenle algunas frutas cortadas en los árboles. Pongan algunas semillas, que no son muy caras, con desparramar algunas semillas y algún tachito con agua que se renueve para evitar el mosquito y después tener otros problemas. Pero ellos están desesperados, se quedaron sin casa. Yo me di cuenta de eso, empecé a mirar mi jardín por la ventana. Y hoy me encuentro con que van a hacer doble pechuga ya los pájaros, pobrecitos, vienen y comen, y vos los ves que buscan esa fruta, esa semilla. Los primeros días estaban hasta como aturdidos. Como ellos, muchas especies han sufrido. Nosotros tenemos muchos quirquinchos, zorrinos, zorros colorados, ¿qué más te puedo decir? No, animales, comadrejas, alacranes, comadrejas, víboras, hasta caracoles, musgos, cosas que uno ni se imaginaría, tanto de un reino como del otro hablo, ¿no? Que cumplen una función determinada. Entonces, alterar y eliminar así rasamente distintas cantidades de animales de estas especies que son tan útiles, nos vamos a empezar a encontrar. Desde ya que con el desastre, el desmadre que han hecho con los árboles, vamos a empezar a tener cambios climáticos más acentuados, vamos a tener más sequía de la que tenemos. Más tormentas terribles, fuertes. Vamos a tener unas alteraciones tremendas en el ambiente y en lo que hace también al control de plagas, nos vamos a encontrar con que van a empezar a proliferar determinadas especies en detrimento de otras. De entre todas estas... ¿Esto por qué? Por culpa de la mano del hombre. Por supuesto, porque somos la especie más dañina. Por los fósforos de Juan. Sí, y por la mala leche, porque no le echemos toda la culpa a Juan. Juan tiene su culpa, su gran grado de culpa, pero muchas veces nosotros cometemos daños que parecieran menores, y no son menores. Cada uno en su escala es un daño al ambiente. Hay gente, por ejemplo, que... Algunos por desconocimiento, porque también se empiezan a proliferar y se las considera plagas. Entre todas estas especies que mencionamos, hoy hablaste de la comadreja, de tu Catalina. Mi Catalina. Bueno, la comadreja es un animal, es un mamífero, Son marsupiales. ¿Es el único marsupial de Sudamérica o hay más? Creo que hay otros, pero está distribuida en todo lo que es todo Latinoamérica. Y tiene una mala prensa, en realidad. Porque tiene una mala prensa, pero en realidad tiene una gran utilidad la comadreja. Las comadrejas son marsupiales, tienen la bolsita. Ellas, más o menos a los 10 meses, ya entran en celo, digamos. Tienen 3 crías por año. 3 partos al año pueden tener. Y van arriba de ellos, ¿no? Siempre van sí, arriba. Cuando nacen están en la bolsita y colgados de la teta de la mamá. Cuando empiezan a crecer, que ya tienen un tamaño suficiente, no tienen una estructura, su cuerpo, que tenga mucha agilidad en los movimientos. Entonces, por una cuestión de seguridad también, se empiezan a trepar y se agarran con las uñitas del lomo de la mamá. Yo una vez vi una filmación, es increíble. Un animalito que puede tener 40 centímetros de largo, como mucho, 50, depende de la especie, ¿no? De la familia. Algunas son un poco más grandes. Pero llevan en el lomo una cantidad infernal de crías, ¿no? Incluso a veces te das cuenta que son mamás que han parido porque se les ve en el lomo las lastimaduras de las uñitas. Ellas tienen como unas garras muy importantes. Cuando y trepan por los árboles, impresionante. Yo quise ver es la única actividad ágil que tienen, trepar a los árboles. Por eso, cuando hay predadores, no tienen mucha facilidad para escapar. Trepan. O trepan, y si no tienen dónde trepar, son boleta. Son omnívoras, comen frutas, comen verduras, pero también... Y comida de gatos, que les encanta. Yo tenía también una Catalina en casa que venía. No son animales para tenerlos, esto lo remarcamos, son animales silvestres, no son para tenerlos de mascotas. Cuando se encuentran en una situación de peligro, duermen mucho en los huecos de los árboles. Y cuando se ven en una situación de peligro o ven que un humano se acerca y se sienten amenazadas, en general escapan, pero cuando por ejemplo están con cría, a mí me pasó de ver, sacan unos dientes que te dan, meten miedo. Sí, salen en defensa. Y tienen una particularidad, aparte de comer frutas, de comer verduras, tienden a comer huevos, tienden a comer gallinas. Por eso la gente a veces las espanta, porque en un gallinero te hacen un desastre. Creo que comen una gallina, no van a comer 20 gallinas. No, más bien, lo que pasa es que si todas las noches te viene a buscar algo, tienen hábitos nocturnos. Sí, sí, sí. No quiere decir que de día no las podamos ver. Pasa que muchas veces son depredadas por este preconcepto que la gente tiene de que son dañinas, de que son sucias, de que transmiten enfermedades, nada que ver. Al revés todo. Ellas, por ejemplo, son grandes controladoras de plagas porque se comen las garrapatas. ¿Sabes lo que se ahorrarían en pipeta, claro, no? Claro, yo el otro día leí que pueden comer hasta 200 o 300 garrapatas en la noche. Pueden comer garrapatas, pueden comer cucarachas, con lo cual, si vos las depredás, van a empezar a proliferar los alacranes, porque el alacrán se alimenta de la cucaracha. Es todo un círculo. Pueden comer ratones. A veces hay que tener cuidado si uno tiene gatitos muy pequeños en la casa porque pueden llegar a tener. Incluso a veces pueden ser carroñeras algunas variedades y pueden llegar a comer carne de animales muertos de su propia especie, ¿no? Tienen una vida larga si el hombre no las mata. Si los perros tampoco. Y los perros. Sí, a veces muchas proliferan en las ciudades y vienen a las ciudades y ahí es donde viene el problema. Entonces empiezan a ser depredadas, empiezan a matarlas los perros. Y ellas viven más o menos, dependiendo de la variedad, pueden vivir desde 4 o 6 años hasta 14 años. Ah, depende de la variedad que tengan. Hay varios tipos. Y en cuanto al comportamiento, como dijimos, tienen hábitos nocturnos. Y en cuanto a las enfermedades, hay una cosa muy importante. Vos sabés que todos los mamíferos pueden contraer rabia, lo cual acá en esta zona hubo un brote el año pasado en las zonas ganaderas que llegó hasta San Marcos y se consideró foco allí, y perifoco son 10 kilómetros a la redonda, con lo cual lo tuvimos acá nomás. Estamos incluidos. Y hay que tener cuidado, bueno, ahí no tenés el virus calle, tenés el virus que transmiten los vampiros, que se alimentan de sangre, ¿sí? Son como un murciélago, pero que se alimenta de sangre. y ellos son los que transmiten la enfermedad en el ganado. En el ganado los periodos de incubación son largos, serán un par de meses dependiendo de la especie, pueden tener después síntomas neurológicos que a veces se pueden confundir con otras enfermedades, pero en el humano, si bien el vampiro es muy raro que ataque al humano, primero va a buscar la quietud de los solamente animales, Drácula. Pero... solo Drácula. Lo que sí te va a pasar es que el peón de campo que está trabajando con los animales, por ahí toca a un animal, le toca una herida, o toca la boca, saliva del animal, y puede tener una escoriación en la mano, se puede contagiar. Y entonces hay que tener cuidado porque en el humano los síntomas a veces se muestran recién al año o al año y pico. Y ya no tenés nada para hacer. No, es irreversible. Es irreversible porque el virus entra por la herida y hace, digamos, un círculo centrípeto, o sea, va desde el exterior hacia el cerebro. Y ese recorrido en el humano es largo, tarda. Si vos no lo eliminás donde estuviste expuesto haciendo una vacunación a tiempo dentro de los 10 días, podés llegar a tener problemas. Bueno, estas comadrejas, ¿a qué venía el cuento y me fui con lo de la rabia? Que las comadrejas son de los mamíferos, tienen un 90% mayor resistencia contra rabia. El 90% de las comadrejas no contrae rabia. Aparte he visto que tiene como una piel muy, muy dura y muy tupida. O sea que, sí, ¿no? Uno las ve de adelante y son muy simpáticas. Son lindísimas. Las ve de atrás y te da como un poco de cosita esa cola, pero bueno, los demás podrán decir lo mismo de mí, sin embargo soy bella. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos pasado una noche increíble con Silvia. Gracias por haber venido. Interesante todo lo que dijiste sobre lo de los animales. Y tienen que encontrar a los culpables de todo este desastre ecológico. Ecocidio, ¿no? Como se dice ahora. Es un ecocidio realmente, sí. Y nosotros en el medio. Bueno, vamos a escuchar dos canciones, nos vamos yendo y después... ¿Lo conoces a Barry Manilow? Sí. Bueno, para esta semana que viene... Son M de Chávez la edad. Y bueno, estamos, hay mucha gente que no lo conoce. Hiciste pisar el palito. ¿Viste? Hay mucha gente que no lo conoce y estoy armando un programa con todas las canciones de Barry Manilow para quien no lo conozca, conocerlo, y para quien lo conoce, los recuerdos, porque son increíbles, sí. Muchas canciones... Muchísimas canciones, sí. En los años 80 y 90. Eso va a ser para la semana que viene, entonces no sé qué día todavía. Pero bueno, vamos con dos canciones y nos vamos despidiendo y los dejamos con la compilation que en esta noche van a estar Alessi Brothers, Whitney Houston, Mariah Carey se dice. Bueno, Elton John, Amadeo Minghi, Rita Lee, Caetano Veloso, Mina y dos canciones en portugués de Silvina Garré. Espero que les guste. Y esperamos haber sido una buena compañía esta noche, Daniel, Silvia. Muchas gracias por invitarme y aprovecho el último segundito. Seguimos tratando de ayudar a la gente que fue damnificada por los incendios porque no tienen comida los animales. Y bueno, los invito a que se informen, hay distintas maneras. Estoy trabajando a través de Mercado Pago con links que pueden aportar desde 100, 300, 500 y 1000 pesos y con un código que se puede mencionar en Pago Fácil o Rapipago a partir de 50 pesos. Hay un vedito que explica todo y donde está publicado todo lo que ingresó y todo lo que se gastó claramente y transparentemente como debe ser. Si quieren ayudar, los invito, si quieren entrar a mi Facebook, Silvia Edith Belliard. Silvia Edith Belliard con doble L. Sí. Y si no, también pueden entrar a Esencialma. Esencialma. Esencialma. Ahí están los dos videos y hace 5 días más o menos que están colgados. Muy bien, Silvia. Bueno, ayudemos a los animales y ayudémonos a nosotros mismos también. Daniel, nos volvemos a encontrar el jueves, como todos los martes y jueves de 20 a 22 por Me Asomo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Silvia, la verdad que siempre es un lujo tenerte y es muy interesante lo que nos compartís siempre. Gracias, gracias. Un saludo a todos y bueno, nos encontramos este próximo jueves. Soñar, dejarlo todo atrás, uno. otoño se aproxima con tu voz. Tantos caminos recorrí perdiéndome, soltando la ansiedad de un día gris. Sentir que todo cambia por desaparecer, el sueño que imagino puede volver a ser real. Cuántas verdades descubrí y pude ver, distancias muy cercanas con tu piel, la sensación que invade tu interior, me hace volar, me hace volver a andar. Sentir que todo cambia por que imagino puede volver a ser real. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Un destino para vos. Creí soñar, dejarlo todo atrás. No hay tempestad que el sol pueda ocultar. Sentí que todo cambia por aparecer, el sueño que imagino puede volver a ser real. Vuelve a ser realidad. Vuelve a ser realidad. Vuelve a ser realidad. Vuelve a ser realidad. Vuelve a ser realidad. Yo quería ser mayor.